Estamos recibiendo una vez más a Marita Rodríguez, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con muchos años de trabajo y de experiencia en el tema, con quien vamos conversando cada tanto en el seguimiento de este trabajo en defensa de la seguridad social, precisamente el desarrollo de ese movimiento en defensa de la seguridad social ante lo que se viene por parte del gobierno y sus aliados. Marita, buen día, ¿cómo andás? Buen día a todos los compañeros de la radio, a todos los oyentes. Bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, cada tanto vamos conversando para actualizar en qué está el desarrollo de esta iniciativa, donde poco a poco se va armando un escenario en la actualidad política, podríamos decir, social del país, comenzando a controlarse un poco más el tema COVID. Se está llegando los días finales esto de la recolección de las iniciativas de referéndum para la LUC, donde el tema seguridad social puede abrirse más camino en la importancia y en la visibilidad que tendría que tener, ¿no, Marita? Sí, exactamente. Estamos llevando una coyuntura que es nuestro deseo que vuelque a nuestro favor toda la atención popular, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, realmente no, o sea, lo que nosotros observamos que estuvo muy buena la decisión nuestra de comenzar a principio de año, en solitario prácticamente, a difundir, a denunciar, a tratar de advertir a la población de todo lo que se venía con esta contrarreforma, porque ya directamente nosotros la calificamos de contrarreforma por todas las características que tiene. Es una reforma que si de aplicarse va a retroceder, retrocederemos, te diría, Hernán, que prácticamente como 100 años, ya ni décadas, un siglo retrocederíamos en prestaciones, en derechos, en todo. Entonces, sí, nosotros hemos tenido, como bien dijiste, esas dos dificultades grandes, que fue COVID, porque al principio fuimos presencialmente a muchos lugares con mucho cuidado, pero después cuando esto se complicó, lo del COVID, tuvimos que hacer todo a través de Zoom, que no es lo mismo, obviamente, que es una herramienta que de todas maneras agradecemos tener, la verdad, pero también tiene sus inconvenientes, no es lo mismo que mirarse a la cara, que estar presencial. Y bueno, lo de las firmas, que ha digamos, dejado mucha militancia, que nosotros tampoco compartimos, pero respetamos, mucha militancia cuestionándose de que había que, sobre todo desde el PCNT, ¿verdad? Sí. Cuestionándose de que, bueno, hay que poner todas las fuerzas para la firma y bueno, la seguridad social vendría después. A ver, yo pregunto a la audiencia si hubiéramos esperado hasta esta semana para recién empezar a alertar con todas las dificultades que hemos tenido y todas las audiciones, los Zoom, todo, porque prácticamente todos los días tenemos audiciones y es con eso que hemos generado la alerta, la conciencia, la información en la gente que no tenía ni la más pálida idea y no tiene todavía. Entonces, si empezamos ahora a prácticamente un mes de que la Comisión de Expertos va a entregar sus propuestas, y bueno, el efecto no sería el mismo, iríamos de atrás, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, esperamos que con estas dos condiciones que van mejorando, digamos, cambie nuestro panorama de lucha, ¿no? Claro, además hay que pensar, como en otros temas, siempre en debate entre los trabajadores y quienes se enriquecen a costa de los trabajadores, que ellos se preparan con tiempo, que ellos van lanzando distintas líneas de acción a la vez, y vaya si ellos han venido trabajando en esta iniciativa de modificar la seguridad social, Marita, como para darles la ventaja, el changüí, como se dice popularmente, de dejar que ellos vayan trabajando y avanzando en ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en crear opinión pública a favor de los planes de ellos, mientras uno balconea hasta ver hasta cuándo, uno desencilla hasta que aclare sin tener muy claro cuándo es ese aclarar, ¿no? Exactamente, yo los escuchaba cuando analizaba la noticia del presidente de la Cámara de Industria, que es algo, bueno, sí, incalificable, ¿no? Sí. Como decía Ángeles, de todas maneras hay que agradecerle, porque eso pone de manifiesto la impunidad, la tranquilidad que tienen de plantear ese tipo de cosas tan bárbara, porque es de una barbarie total, y ese es el modelo en el que estamos. Cuando nosotros hablamos de la seguridad social y de la defensa que tenemos que hacer de ella, puntualizamos y acentuamos el hecho de que la gente se olvide de la política partidaria, que se olvide por un momento de qué es lo que va a votar cada vez que vota, ¿verdad? O dónde tiene su corazoncito. Esto va más allá, va más allá de cualquier partido político. Es un modelo económico, como tú decís, bien pensado, consolidado, donde ahí no hay grandes discrepancias, donde ahí se juntan con unos busquitos, con una buena comida, ¿verdad? Sí. Porque otra cosa que no hay que olvidarse, que yo estuve reflexionando estos días, bueno, no es nada, ninguna novedad, pero a veces se nos escapa, ¿verdad? En el libro de Furman, que sí, sobre la riqueza. Sobre la riqueza, los de arriba, sí, cuando habla del 1% de los más ricos, y también habla muy claramente, habla de, digamos, la simbiosis que hay entre el poder político y el poder económico, porque hay un gran porcentaje de políticos que vienen y pertenecen a ese poder económico y por lo tanto a ese 1%, entonces nosotros como pueblo tenemos que darnos cuenta que nos están gobernando parte de ese 1%, obviamente. No es ninguna novedad decirlo esto, pero a veces parece que se nos olvida porque también de la parte que se llama izquierda también provienen del mundo empresarial, del mundo rico, ¿verdad? De otro mundo, que tienen esos ingresos que son de por lo menos $15,000 al mes. Y bueno, imagínense, sumemos el sueldo del presidente a todas las otras cosas que tiene, y bueno, está dentro de ese 1% más rico del país. O sea, es inevitable. Entonces, hay que unir todos los temas, hay que ver lo mismo Saldain, ¿verdad? Sí. Saldain, presidente de la CES, no se va a jubilar con una jubilación mínima. Ya tiene emprendimientos, tiene ahorros, tiene... ¿Qué le importa a él si sigue en la AFAP o no sigue en la AFAP? Él está en la AFAP porque es de mi generación, y cuando fuimos a hablar con una compañera a que nos explicara, cuando empezamos con el tema de los cincuentones, que bien caro nos cobró, por cierto, la consulta, ¿verdad? Sí. Que entre otras cosas nos dijo que bueno, que nosotros éramos el daño colateral, él incluido, porque tiene mi misma edad. Ahora, no se iba a comparar conmigo, que soy del mismo año que él, que viví toda la vida de un salario, y llamarme daño colateral, y bueno, está, es como una guerra, ¿verdad? Bueno, son el daño colateral. Sí, sí. Como decía Adolfo, el problema es la guerra, no es el daño colateral. Acá el problema son las AFAP. Entonces, con ese desparpajo que nos habló otra compañera y a mí, bueno, son el daño colateral, él cobrando esa fortuna en un estudio de ricos y con toda toda su trayectoria, ¿no?, de ingresos, que seguramente si él estaba en la AFAP en ese momento, igual que yo, pero está en esa franja que nosotros recalcamos, que hoy pertenecen a los que ganan más de 200,000 pesos, no aportan a nada, por esos 200,000 pesos en adelante no aportan ni al BPS, ni a la AFAP, ni a nada. Por lo tanto, vamos a poner al presidente acá, ¿verdad? Sí. El presidente de la República hasta los 200,000 pesos aporta, ¿no? Hasta los 67,000 pesos aporta a la AFAP, a BPS, de 67,000 a 200 aporta a la AFAP, y de los 200,000 en adelante no aporta a nada. Y estamos hablando del presidente de la República. Claro. Yo pongo esto para que la gente tome conciencia, el presidente y todos los demás, ¿no? Sí. Senadores, ministros, todos los que ganen más de 200,000 pesos, no aportan un peso a la seguridad social después de ese dinero, ¿verdad? En cambio, un trabajador común, por todos sus ingresos, así sea 20,000 pesos, aporta por todos sus ingresos, tanto al BPS como a la AFAP. Entonces, nosotros queremos que se tome conciencia. de ese modelo que está destinado, a través de esta reforma que se viene, está destinado a fortalecer las AFAP, a achicar el BPS, a tener prestaciones mucho más pobres, porque claro, en el modelo capitalista, una persona que no produce más, que por lo tanto va a consumir mucho menos, porque digamos que el mandato del capital, ¿cuál es? Produce, produce, produce, consume, consume, consume. Esa es la fórmula. Si una persona, y estamos hablando de los trabajadores cuando se jubilan, no produce más, por lo tanto va a consumir menos, bueno, es material descartable. O sea, en otros regímenes, ¿verdad? Directamente lo llevarían al paredón. O sea, o a la cámara de gas. Y sé que son duras mis palabras, pero es lo real. Ahora no nos llevan ni a la cámara de gas ni al paredón. ¿A dónde nos llevan? A una vida miserable. O sea, no producís, no consumís, no portás nada para este sistema que es capitalista netamente y antihumano, y bueno, entonces la seguridad social no entra dentro de esos parámetros con su humanidad, con su protección social, con sus principios de solidaridad. No entra en ese esquema. Y estamos viviendo un momento de la sociedad donde ese modelo antihumano, sí, totalmente antihumano, se está manifestando con toda su claridad. Claro. Así que le agradecemos a Antía que exponga claramente hacia dónde vamos, más allá que él no habló de seguridad social, pero habló de salario, y el salario es lo que alimenta la seguridad social. Pero habla nada menos ni nada más que del salario, ¿verdad? Como, bueno, estás muerto de hambre, te doy unos pesos y te saco el hambre. Claro. O sea, como si el trabajador no fuera el que realmente produce su riqueza y su plusvalía, ¿verdad? O sea, tan escandaloso como esto. Sí, jugar con la necesidad de la gente, ¿no? Con la emergencia de la gente, de su situación de vida, para a partir de ahí empezar otra etapa de reglas de juego en materia laboral y de redistribución de la riqueza, ¿no? Exactamente, nada menos, nada más ni nada menos que el propio Estado dándole el ejemplo, ¿verdad? Mm. Porque más allá de que uno por un lado vea que es un tema de emergencia y una manera de a la gente darle algo, no deja de ser una explotación por parte del Estado. Entonces, él mismo lo dijo. Bueno, así como hicieron las intendencias, nosotros también podemos hacerlo. Claro, o sea, claro. Está algo... Es una lógica terrible, tremenda, ¿no? Tremenda, y nosotros por eso insistimos, insistimos en que obviamente hay un gran desconocimiento, existe un gran, nosotros siempre lo decimos, un gran desconocimiento de cómo funciona la seguridad social y cómo se toma ligeramente, bueno, la seguridad social, bueno, un joven dirá, bueno, me falta mucho, de aquí que me jubile, pensaré, qué sé yo. No. La seguridad social nos abarca desde el primer momento que estamos trabajando. Por eso, a los jóvenes, cuando empiezan a trabajar y salen de su trabajo, tienen al promotor de la AFAP en la puerta de su trabajo. Claro. Ahí ya la AFAP está preocupado de su seguridad social, ¿verdad? Mm. Y el trabajador, digamos, inocente, dejándose llevar por... como nos hicieron a todos, ¿no? Bueno, vas a tener dos jubilaciones, vas a estar cómodo, firma por desconocimiento, por ignorancia, firma su sentencia, ¿no? Claro. De estar dentro de una AFAP. Y quiero dejar pasar un hecho muy importante que pasó en estos días de una investigación que están haciendo en el BPS, ¿verdad? Sí. Que se detectó de que había funcionarios que vendían la información, sí, a la AFAP, al FONASA, etcétera, etcétera. Que generó, eso, la investigación generó despidos en República AFAP. Exacto. Y claro, en las demás AFAP no generó ningún despido porque sería matar la gallinita de huevo de oro, ¿verdad? Mm. Ahora, eso hay que atarlo con el tema del FONASA y las denuncias que personalmente se ve adelante. Claro. Y cuando una y otra vez porque era obvio, no es porque yo sea una luz, una lumbrera, era obvio que esa información salía del BPS. Cuando la persona, inclusive del FONASA, venía y me decía, pero fui a la mutualista y me cambiaron. Cuando se hacía toda, nosotros hacíamos la investigación, el promotor había ido a la casa, sabía el teléfono, sabía todo. ¿De dónde salía esa información? Claro. Y bueno, y ahora, mira tú, después de años y años, porque hay una declaración que dice que hace por lo menos 10 años que se está vendiendo información, y claro, más o menos desde que empezó el FONASA, pero lo ato con la SAFAP. O sea, ese trasfondo maquiavélico, terrible, de estafa, que tiene que ver con la seguridad social, recién ahora está saliendo la punta, y hay que atarlo con esto que se viene, porque la comisión de expertos no solo criticó, no hizo un análisis crítico de todo lo que se produjo en la SAFAP, sino que piensan fortalecerla, piensan aumentarla, piensan que se transforme en el modelo de seguridad social futuro, en el mayoritario, y bueno, y los que no entren en la SAFAP, les daremos una pensión garantizada, una mínima pensión, y que se arreglen. O sea, eso es el modelo que se viene, pasando por encima todos los derechos de todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces nosotros nos urge poner acento en todas esas cuestiones para que se entienda de qué va esta reforma y que responde al modelo que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo todos los días con todas las medidas que se toman. Claro. Marita, mira, estamos conversando con Marita Rodríguez de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Está escuchando desde Paysandú Martín Andrada, que dice: saludamos al programa, compañeros de la radio, saludos a Marita, un reconocimiento al compromiso y trabajo, vamos por más, dice. Paysandú es uno de los lugares que ha venido haciendo punta en esto de desarrollar ese movimiento en defensa de la seguridad social, Marita, ¿no? Sí, realmente, bueno, muchas gracias Martín y a los compañeros. Realmente Paysandú tienen un compromiso muy grande, han hecho punta, sí, realmente, están comprometidos, tenemos espacios en los medios de comunicación permanentes, todas las semanas, hacen pintadas, hacen autoparlantes, bueno, un montón de cosas. Y acá en Montevideo, también en Villa Española y La Unión, que también, la verdad que hicieron el sábado pasado y el próximo sábado también lo harán, una pintada pero espectacular en la circunvalación del Palacio Legislativo. Sí. Eso se coordinó en una reunión que fue, de verdad, Hernán, les digo a la audiencia, hace años que no veíamos, más allá que yo estaba por Zoom, una reunión en Galpón de Corrales, tan de qué nivel de conciencia, de compromiso. Había representantes sindicales, había representantes de varias comisiones de todos los barrios de Montevideo, con una conciencia, con un compromiso, con un ímpetu. Bueno, y ahí ya en esa reunión decidieron generar varias pintadas. Están haciendo esas pintadas, y también las comisiones de todos los balnearios del Este, que están los compañeros, que ahí destaco que la mayoría de los compañeros de esas comisiones son jóvenes, son gente muy jóvenes, que están con un compromiso tremendo. Bueno, Emiliano de Salina, Lorena de Parque de Plata, no quiero, Giovanni de Guasubirá, un montón de compañeros que están haciendo mucha actividad, volanteadas en las ferias de los distintos balnearios, han hecho pintadas, han hecho columneras. Realmente, cuando nos mandan las fotos de lo que están haciendo, es la verdad que es realmente estimulante, ¿verdad? Porque además todos los compañeros coinciden en esto, Hernán, que cuando hablan con la gente al entregar un volante, pasan dos cosas, todas iguales. Una, que la gente desconocía totalmente lo que estaba pasando, y dos, que inmediatamente se preocupan y quieren saber más y quieren involucrarse. Claro. Y ese era el objetivo que nosotros tuvimos desde el momento, ya ahora como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Así que es muy grato para nosotros todo eso que está pasando. Bueno, acá Gabriela, que está escuchando también, nos dice que la estafa del FONASA generó una investigadora junto con la gestión de ACE, que terminó en una interpelación, recuerda Gabriel, así lo que pasó en el periodo anterior, que llevó adelante Eduardo Rubio de Unidad Popular esa interpelación por estos temas. A propósito de ese desarrollo del movimiento, de esto que vos mencionabas, las pintadas, que nos llegan fotos también a nosotros cada semana, esto hay que, cuando se van despejando los temas, dimensionar en el potencial que tiene un trabajo de un movimiento así, Marita, a medida que se comprende políticamente, ¿no?, la importancia del tema y la posibilidad de que se pueda librar esta batalla juntos, en todo un espectro amplio de ámbitos sociales, sindicales, expresiones políticas, también partidarias que se identifiquen también con el tema, por supuesto, como pasa en todos los demás países, ¿no?, que muchas veces no se dan esos debates de luchar juntos, ya en los hechos se pelea juntos, se ven las manifestaciones, banderas de todo tipo, y la seguridad social, por ejemplo, en Chile, ha sido un tema que ha servido para juntar ámbitos de lucha, ¿no? Sí, ni hablar, nosotros que compartimos, que muchas veces Eduardo Rubio lo ha dicho, también los compañeros de Fútbol, y bueno, con todo lo que hablamos, que esto es un parteaguas. Este tema parte aguas porque no se puede estar, digamos, a medio camino. O estás del lado del trabajo o estás del lado del capital, porque este tema divide de una forma drástica los temas. No hay grises, ¿verdad? No puede haber grises, no puede haber dudas, no puede haber discusiones. Y volvemos al principio, ¿verdad? Uh-huh. Los trabajadores no podemos discutir para dónde vamos. Tenemos que defender el trabajo. No podemos estar dudando y poniendo comas y esto y lo otro. No, tenemos que estar detrás de un proyecto que defienda el trabajo y la seguridad social con todos sus principios. Entonces nosotros vislumbramos en un futuro que, como tú bien decías, que fíjate ahora lo que está pasando en Chile, que hasta han elegido a una presidenta representante de los mapuches, de todo un símbolo, ¿no?, de, sí, de otros temas que trascienden la seguridad social, pero empezaron por eso. Y nosotros acá también consideramos lo mismo, que a través de analizar, de que la gente entienda de cómo se construye la seguridad social, vamos a ir desembocando en otros temas que hacen a la vida nuestra, ¿no?, al modelo de sociedad que queremos, del país que queremos, de cómo queremos vivir, qué pacto social nos damos, ¿verdad?, qué sociedad queremos vivir. Entonces, hay dos hechos que quiero señalar como cosas para nosotros muy importantes que han sucedido en estos meses, con esta lucha que llevamos, que a veces parece la hemos calificado como de David contra Goliat, ¿verdad? Porque es así. Nosotros no tenemos los grandes medios de comunicación, no tenemos las grandes herramientas. Vemos con preocupación, pero todos los días vemos con preocupación, y con también a mí me indigna que periodistas que se califican de periodistas con licenciatura en periodismo y etcétera, etcétera, dicen alegremente, bueno, la seguridad social es un gasto, el BPS es ineficiente, hay que trabajar más, hay que... O sea, repiten la fórmula de lo que sale del gobierno y de la comisión de expertos como si fueran expertos, como si no existieran, sin analizar, ¿verdad? Porque si analizan muy meramente las cosas, no dirían eso, no se atreverían a decir eso. Pero volviendo a lo que quería señalar, era dos hechos que sucedieron. Nosotros empezamos a denunciar, y sobre todo Bertoni, que hizo varios videos al respecto, denunciando lo que pasaba con querían hacer con el índice medio de salarios, que el presidente anunció que, el presidente de la República anunció que a partir del segundo semestre de este año, o sea, ahora, para fin de año, iba a modificar el índice medio de salarios. ¿Por qué iban a modificar? Porque Saldain en su libro cuestiona cómo se calcula el índice medio de salarios, y obviamente ese promedio iba a dar a la baja, con lo cual a fin de este año ya todas las jubilaciones y pensiones iban a ser afectadas a la baja, y por supuesto las personas que se jubilaran este año. Eso fue dejado de lado y se pospuso para el año que viene, que nosotros vemos una señal de que el gobierno no quiso dividir la pelea y alertar a la población de que nosotros estábamos en lo cierto, porque donde bajaran las jubilaciones, bueno, la gente obviamente iba a protestar. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que pasó es una resolución unánime del BPS que hizo pública el presidente Hugo Dicio hace pocos días en un medio de comunicación, que habla del movimiento sin nombrarlo, dice, algunos dicen, ¿no? Habla así, algunos jubilados dicen tal cosa, ¿no? Seguramente hablando de Pepe Borges, de Adolfo y de mí, seguramente. Pero dice ahí, en toda esa nota extensa, que obviamente que va en la misma línea que la Comisión de Expertos, dice que el BPS, pues el directorio del BPS resolvió por unanimidad enviar una nota a la Comisión de Expertos para que se contabilizara correctamente las exoneraciones y los subsidios al capital, que eso debiera salir de rentas generales y no adjudicárselo al BPS. Prédica que, como sabrán ustedes y la audiencia, venimos diciendo permanentemente nosotros y está también en nuestro proyecto. Por lo tanto, nosotros no sabemos si la Comisión de Expertos tomará esa resolución del BPS o no, pero ya es importante que el BPS haya solicitado esa modificación, que nosotros es lo que venimos denunciando, porque esto pasa hace años, no es que pasa ahora, pasa hace años, y tienen el tupé de decir que todo eso, que no se cobra el capital, que se exonera y todo, es pérdida del BPS. Entonces, para nosotros son dos señales muy importantes que obviamente se deben a este movimiento, por más que, no, que lo quieran negar, que no le den espacio, están haciendo ruido, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eso es estimulante para toda la lucha que nosotros tenemos que hacer. Bueno, a partir de ahora, vos mencionabas esa reunión tan importante que, digamos, puso en una etapa nueva el trabajo de este movimiento, de presencias, de lazos de trabajo que se van creando, de tareas, ¿verdad?, de estructuración, de darle más forma a este movimiento a nivel nacional en defensa de la seguridad social. ¿Cómo sigue esto a nivel de actividades, Marita? Bueno, están en permanente actividad todas las comisiones. Hay, por ejemplo, en Villa Española tienen un boletín mensual ya sobre este tema. En las diferentes comisiones también se proyectan y se apoyan unos con otros y proyectando, digamos, acciones comunes, ¿no? Lo que nosotros queremos lograr y bueno, estamos trabajando para consolidar mucho más el movimiento, instaurar las distintas comisiones de ese movimiento. Ya estamos conectando de una manera, sin tener establecidas las comisiones formales, ya igual estamos coordinando diferentes acciones de finanzas, de diferentes cosas. Lo que nosotros pretendemos, por lo menos para agosto, para cuando la Comisión de Expertos presente sus propuestas al Poder Ejecutivo, y tenemos que promover una gran movilización. Una gran movilización, obviamente, en la calle. Nosotros pensamos que podemos lograrla con todas los cuidados, ¿no? Los cuidados debidos, pero va a ser indispensable. Bien. Que hagamos una movilización en la calle cuando se entregue esto. En primer momento se entregará en Presidencia, en la Torre Ejecutiva, pero también queremos ir, y por eso las pintadas, queremos ir a rodear el Palacio Legislativo cuando esa propuesta llegue al Palacio. Por lo tanto, de aquí en más, tenemos que prepararnos. Ya los compañeros están haciendo pasacalles, columneras, todo. Estamos preparando las consignas. En las consignas estamos todos de acuerdo porque no son difíciles, son la esencia. No pueden ser consignas muy largas, son la esencia de nuestra lucha. Y una cosa muy importante, nosotros tenemos la confianza y el optimismo de derrotar y eliminar las AFAP con esta lucha que tenemos. Empezamos por oponernos y resistir a esta reforma que se viene, pero nosotros vamos a seguir hasta eliminar la SAFAP, que tiene 25 años de establecidas, que lamentablemente cuando se instauraron no tuvimos la fuerza, ni la inteligencia, ni la unión para derrotarlas. Bueno, nosotros ahora nos propusimos firmemente que con esta lucha, posiblemente y sin posiblemente, eliminemos las AFAP de nuestro sistema de seguridad social. Por lo tanto, se nos vienen muchísimas movilizaciones, no solo en Montevideo, a lo largo y ancho del país. También quiero nombrar a los compañeros del Cerro, del Oeste, de Montevideo, que están muy activos y nuclean muchos colectivos, muchas cooperativas. Bueno, FUBAM ya nos comunicó que va a mandar un comunicado a todas las cooperativas de todo el país para que se plieguen a las comisiones, a las distintas comisiones barriales y a los frentes que existen. O sea que esto recién empieza, Hernán, empieza. Tenemos mucho optimismo, hay que tener optimismo, hay que sobrepasar las dificultades, y hay que tener memoria. Y todo lo que hemos logrado como pueblo, no solo nosotros, sino en todo el mundo, ha sido así como lo estamos haciendo nosotros y como lo haremos. Muy bien. Marita Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, muchas gracias por este rato y seguimos conversando, Marita. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo a toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto.